fiesta, de darle gloria, honra a Dios, que es algo que es un momento tan especial para el creyente, para el Hijo de Dios, para cada uno de nosotros que estamos en este lugar, es un momento muy especial. Es un momento en donde nosotros nos acercamos delante de su presencia y le contamos y le decimos todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Y es como una descarga, ¿viste? De decirle todas aquellas cosas bonitas, como cuando le decís algo a la persona que vos querés, a un hijo, a tu esposa, a tu esposo, a algún familiar, papá, mamá. Cuando te dirigís así a alguna persona, vieron que es una situación muy linda. Inclusive yo anoche, cuando mi hijo se estaba acostando, siempre le digo, te amo, le digo cosas así lindas, todo. Y bueno, él siempre me repite lo mismo. Yo también, papá, te amo. Y charlamos un ratito. Y ayer le digo, ¿sabes, hijo, que vos sos muy importante para mí? Le digo, y siempre te voy a bendecir, te voy a amar y te voy a querer. Y claro, cambié el repertorio. Cambié el repertorio y lo tomé de sorpresa. Y hizo así, viste, me quedó mirando y no sabía qué decirme. Me dice, sí, pa, ya sé, me decía, ya sé. Pero bueno, son momentos, ¿no?, lindos entre un hijo y un padre poder decirle todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón y la verdad que lo disfrutamos. Y yo sé que papá, Dios, el Señor lo disfruta también cuando su iglesia, cuando cada uno de nosotros nos podemos acercar delante de la presencia de Él y con un corazón sincero abrimos nuestro corazón a Él. Estamos en un tiempo, ¿no?, en donde compartían los pastores acerca de esto de los cielos abiertos, ¿no? Y creo que es algo muy lindo para nosotros. Creo que son esas cosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros que enseguida abrimos los brazos y levantamos las manos arriba porque nosotros queremos que las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se abran, ¿sí?, y que hayan cielos abiertos para recibir todas aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Y creo que son esos momentos, ¿no?, en donde uno con felicidad abre sus brazos y dice, sí, este es mi año. Este es mi año. Entonces, me traía, ¿no?, un poco a la memoria esto, ¿no?, de ser de bendición para las personas. Y cuántas cosas tiene Dios para cada uno de nosotros y cuántas cosas Él nos quiere dar. ¿Sí? Cuántas cosas Él nos quiere dar y está siempre ahí expectante de querer darnos todas aquellas cosas que nosotros a lo mejor le pedimos, necesitamos y demás. Pero a veces hay situaciones, yo no sé si le pasará a usted cuando por ahí con sus hijos, ¿no?, que hay ciertos requisitos, pareciera, ¿no? A veces como para agarrar y decir, bueno, sí, te voy a dar aquello que yo tengo preparado para vos o aquello que vos querés. No, a veces hay ciertas cosas que nosotros tenemos presentes los padres para agarrar y decir, bueno, sí, te voy a dar esto que sé que te gusta. ¿Sí? Siempre tenemos esta clase de condiciones. A veces cuando se porta mal y no. Por ahí no, aguantamos un poquito más, vemos cómo va la actitud y demás, y pasa el tiempo, y nosotros siempre aguardamos un poquito, pero los padres siempre estamos deseosos de ver contentos a nuestros hijos. Entonces siempre estamos ahí esperando a ver que se mande alguna buena como para hacer algo. ¿Sí? Que se mande alguna buena para hacer algo. Por ahí a veces, bueno, no siempre es así de esta manera. Bueno, los chicos cuando son chicos cometen, ¿no?, tienen sus cosas a veces y bueno, se equivocan, hacen macanas y demás. Y bueno, a veces nosotros nos frenamos un poquito con aquellas cosas que queremos hacer para ellos. En alguna oportunidad, con Benja, ¿no?, cuando llego a casa, ¿sí?, noto, ¿no?, las actitudes que él tiene. Llego a casa, entro, él me ve llegar, enseguida sale corriendo y me abraza. Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Sabes que te amo mucho? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y uno conoce, ¿no?, las actitudes de nuestros hijos. Entonces uno se pone ahí, lo mira, lo observa y con una cara sonriente y decimos, ¿con qué va a venir ahora? ¿No? Porque por ahí todos los días no es así. ¿Sí? ¿Con qué va a venir ahora? Entonces, bueno, seguimos esperando y demás, y por ahí al ratito me dice, che, pa, ¿me dejás jugar a la Play? ¿No? Y uno nota esas cosas, ¿no? Conoce cuáles son las intenciones. Entonces creo que si tenés la posibilidad, ¿no?, hoy de tener a tu papá, ¿sí?, a tu mamá, nosotros los grandes también, y si por ahí a lo mejor no lo tenés, ¿sí?, a lo mejor por ahí no lo tenés, creo que también es aplicable para todos nosotros los que hoy estamos acá, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿O cómo alegrar el corazón de papá? ¿Sí? Y hoy nosotros vamos, en este tiempo, ¿no?, de cielos abiertos, nosotros vamos, yo les voy a tirar algunos tips, ¿sí?, para que lo apliquemos en casa con nuestros padres, ¿sí?, y algunos tips para saber cómo recibir las bendiciones de Dios en tiempos, ¿sí?, de cielos abiertos. Yo les voy a leer un pasaje que tengo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, si lo quieren buscar, del versículo 1 en adelante. Dice así: Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mío, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré todo lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Quiero que nosotros en este momento podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos las gracias, papá. Te damos las gracias porque podemos estar reunidos aquí, Señor, delante de tu presencia, papá, conociendo todas aquellas cosas que vos tenés preparadas para nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar, papá. Y si nosotros en esta tarde hemos venido con cargas, Señor, con preocupaciones, con cosas que nos distraen, Señor amado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo aquello que pueda interrumpir, Señor, este tiempo. Que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra, que podamos disfrutar de este tiempo contigo, papá, en donde vos nos vas a hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Por eso te damos las gracias, papá. Te damos las gracias por este precioso momento que nos has regalado a cada uno de nosotros. Bendecimos tu iglesia, papá, Señor amado, y te damos las gracias por este tiempo. Padre Santo, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a cada uno de nosotros. ¿Saben que Salomón es el único hombre a quien Dios le dijo que le pida lo que quisiera? De su historia podemos aprender cómo recibir bendiciones de parte de Dios y ser personas que actúan con sabiduría. Uno de los primeros ítems que nosotros tenemos que tener presente para aplicarlo en casa, yo todas las cosas que siempre por ahí leo de la Biblia, siempre trato de pasarlo a mi vida habitual. Entonces así se me hace más fácil, ¿sí?, poder estar siempre en contacto con aquello que Dios me pide a mí, ¿sí? Entonces aquellas cosas que Él me dice que yo haga, bueno, trato de ponerla en práctica y la aplico en casa. Trato de traducir todo de esa manera. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de amar a Dios, ¿sí? Dice que Salomón amaba al Señor. Cuando hablamos de amor, no hablamos de respeto, hablamos de obediencia, hablamos, ¿no?, de tener esa cercanía con el Padre, ¿sí?, y estar pendiente de las cosas de Él, de sacar el egoísmo de encima, pensar más en Él, obedecerlo y tener todas estas cuestiones y algunas cosas más, ¿no? Cuando hablamos de amarlo, tenemos acciones prácticas con respecto al amor que tenemos con Él. Dice que Salomón amaba al Señor. Y creo que el primer paso para que nosotros podamos recibir todas estas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros durante todo este tiempo, el primer paso para ser bendecido por Dios no es solamente recibir, sino dar. Que nosotros podemos dar, ¿sí? Volviendo a la situación en casa con mi hijo, ¿no?, me ponía a pensar, ¿no?, acerca de esta situación. ¿Cómo lo aplico en casa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo haría yo para que mi hijo entienda que sí puede recibir todas aquellas cosas que yo quiero darle, ¿sí?, en su tiempo? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿sí?, para que él lo pueda recibir de esa manera y que lo entienda que funciona de esta manera y no como él quiere? Entonces, si él va a ser bendecido por mí y no solo tiene que estar ahí esperando a recibir, me lo imaginaba él así, o me imagino yo también con el Señor así sentado, esperando a recibir, ¿eh? Estoy esperando a recibir. Lo miro, no hablo, no le digo nada, no escucho, no hago nada. Pasa el tiempo y cada vez mi frente se empieza a arrugar un poquito más. Y me empiezo a preguntar, che, pero al final este Dios es así como dicen. Si yo necesito trabajo, tengo por ahí la mente con una necesidad que es válida, está perfecto. Dios conoce cuál es tu situación y Él en su palabra te aconseja que primeramente busquemos las cosas del reino y todo lo demás va a ser añadido. Pero dice que nosotros somos más bendecidos cuando damos. Pero a veces tenemos esta postura, como puede tener mi hijo que es chiquitito y todavía está aprendiendo. Cruzado de brazos, esperando recibir. Cuando yo no le doy, me enojo. Ah, pero quiero esto, ya pasó el tiempo, me enojo. Ah, pero, no voy más. Ah, bueno, no. Sigo esperando. Pero estoy yendo a la iglesia, ¿qué pasa? No tomo parte de lo que Dios quiere hacer en mi vida con respecto a su pueblo. Nosotros vamos a ser bendecidos cuando no solo nos pongamos en la postura de recibir, más bien Dios también bendice así de esa manera y Dios, cuando yo me acerqué a Él, Él empezó a hacer cambios en mi vida. Él empezó a hacer cambios, Él lo va a hacer, pero más bendecidos vamos a ser cuando damos. Al igual que Salomón, debes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente y tus pensamientos. Y esto va a derivar a acciones. Esto va a derivar a acciones. Después de poner eso en práctica, vas a entender que si recibimos cosas de parte de nuestro Señor, no es porque lo merecemos, no es porque le merecemos, sino porque Él quiere dárnosla a cada uno de nosotros. Y esto significa que nuestro amor debe ser por quien es Dios y no por lo que podemos recibir a cambio de Él. Nosotros nos acercamos a Él no por los panes, no por los peces, no por todas aquellas cosas que Él pueda tener por nosotros, para nosotros, sino que nosotros nos acercamos a Dios y lo amamos a Dios porque Él es Dios, porque Él me amó primero y porque me está regalando una salvación, porque me está ofreciendo una vida bendecida, porque me está ofreciendo restaurar mi matrimonio, mi relación con mis hijos, me está ofreciendo transformar mi vida. No solamente por aquellas cosas que Él me quiere bendecir, lo voy a seguir, sino que mi amor por el Señor tiene que ser genuino. Imagínense que mi hijo simplemente me reciba cuando yo llego a casa con una sonrisa y demás porque le voy a comprar algo. Y llegaría al punto que, bueno, al principio me causaría gracia. Pero, ¿y el día que no tengo nada, que se me enoja? El día que no le doy nada, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿A qué quiero apuntar? ¿A qué quiero apuntar? Que Dios conoce cuál es nuestra intención. Y creo que el Padre se goza más cuando nosotros tenemos un corazón sincero y que como resultado del amor que nosotros tenemos, mostramos con acciones. Entonces creo que nuestra primera actitud es poder amar al Señor con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra alma, nuestros pensamientos, con nuestra vida, Cuando lo demostramos así de esa manera, el Señor se alegra. El Señor se alegra y se alegra con tu vida. Cuando vos tenés ese corazón, cuando vos querés obedecerlo, cuando vos querés honrarlo, cuando vos querés acercarte a Él y charlar, que no simplemente te acercás porque querés un beneficio. Porque eso por ahí es muy frágil, porque por ahí va a pasar el tiempo y si no pasa nada, te vas a ir. ¿Sí? Y el Señor conoce nuestro corazón. El segundo ítem que quiero compartirte es asumir la responsabilidad. Es asumir la responsabilidad. En el versículo 3 dice, y seguía todos los decretos de su padre David. Este Salomón seguía todos los decretos de su padre David. Salomón nunca huyó de su responsabilidad. Él nunca huyó de su responsabilidad ni esperó que Dios le dé a otro su lugar. Él asumió sus deberes y los cumplió. Tal como se lo había enseñado su padre. Vos por ahí decís, bueno, sí, está bien, lo que pasa es que mi papá no es creyente. Yo no crecí en una iglesia. Pero si hoy tenés la posibilidad de estar acá, tenés un papá, ¿sí?, que es fabuloso. Un papá que si un padre carnal te puede bendecir y te puede dar cosas buenas, ¿qué más papá? Que está en los cielos y que puede bendecir y transformar tu vida aún de una mejor manera. Nosotros sabemos dar cosas buenas y muchas veces nos equivocamos y hacemos cosas malas que por ahí a lo mejor no fue la intención hacerlo así, de esa manera. Pero imagínense el Padre, ¿qué puede hacer con cada uno de nosotros? Este Salomón seguía todos los decretos y todas las cosas que su padre le había enseñado. Este Salomón nunca escapó de sus obligaciones. Él nunca escapó de sus obligaciones y asumió su responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Me pregunto hoy. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos? Nosotros queremos, levantamos las manos cuando decimos, ¡uy, cielos abiertos! Vamos, eso es lo que quería escuchar. Y vamos a levantar nuestras manos y nuestra sonrisa se va a acercar hasta casi las orejas. Pero cuando hablamos de, bueno, y la parte que nos toca a nosotros como hijos, y la parte que me toca a mí como hijo, ¿hasta dónde estoy dispuesto a dar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto de moverme de mi lugar de confort? ¿Hasta dónde estoy dispuesto de demostrarle al Señor mi amor y que me hago cargo de cada una de mis responsabilidades? Nosotros cuando éramos chicos teníamos responsabilidades en casa. Si no las hacíamos, bueno, y algo podría pasar. A lo mejor en mi época era una chancleta, era un reto y demás. Por ahí ahora pareciera como que, bueno, pasa, lo hago yo, ¿no? Pareciera que las cosas un poco cambiaron, ¿sí? En algún caso, no digo en todos, ¿sí? Pero el tema es que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad. Nosotros no tenemos que hacer cargo. Salomón nunca se despojó ni nunca huyó de sus responsabilidades, sino que él se hizo cargo. Él se hizo cargo de cada una de sus responsabilidades. Como hijo, por ahí me acuerdo que bueno, yo tenía que lavar los platos, tenía que cortar el pasto, tenía que limpiar, y cuando mi papá llegaba a casa tenía que estar todo listo. Inclusive ya tenía que estar merendado. Si no estaba merendado, bueno, algo por ahí podía pasar. Mi papá llegaba y todas esas cosas tenían que estar hechas. Yo me tenía que hacer cargo de esas cosas. Me di cuenta que pasaba el tiempo y cuando yo hacía todas esas cosas, él ya venía contento. ¿Sí? Y yo le podía demostrar mi amor a él de esa manera. Y él se alegraba. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios también estamos deseosos de que el Señor se alegre con nuestra vida, que el Señor se alegre con lo que nosotros podemos hacer. Y así de esta manera el Señor, esto no es un truco para engañar a Dios, ni mucho menos, ¿sí? Pero todos sabemos como padres, ¿sí?, que nosotros tenemos muchas cosas para nuestros hijos y sabemos que papá también tiene muchas cosas para nosotros. Pero también hay una parte de responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros. Porque bien puedo estar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver qué me va a dar el Señor y enojarme, como dijimos hace un rato, si no me los da, ¿sí? Pero también tenemos nuestra parte como hijos. Así como en casa, es lo mismo nuestra relación con el Señor. Nosotros debemos esforzarnos en cada cosa que hagamos y no realizarlas de manera mediocre, medio pelo. No la tenemos que hacer así. Cuando nosotros nos comprometemos a algo con el Señor, en participar en una actividad en la iglesia y demás, no venimos de ganado, ¡ay, tengo que hacer esto! Y bueno, voy porque me lo pidieron. Tenemos que venir con un corazón, ¿sí?, en donde tenemos que proponernos, nosotros esforzarnos y tratar de dar lo mejor para el Señor. Y para las personas, y al fin y al cabo Cristo murió en la cruz por las personas, por cada uno de nosotros. Fíjense si no es importante las personas. Fíjense si no son importantes los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, la gente de la tercera edad, cada uno de nosotros. Fíjense si no somos importantes y qué responsabilidad nosotros tenemos como hijos. ¿Vamos a dar el 50, el 80 o el 100? ¿Cuánto vamos a dar para Dios? Nuestra vida tiene que ser una ofrenda. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda para el Señor. La actitud con la que hacen las cosas, el Señor la conoce. Esa actitud que nosotros le ponemos a las cosas, ¿sí?, esas cosas que se ven, el Señor la ve. Dice así en el versículo 3, dice: sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Dice, bueno, a veces puede parecer incomprensible, ¿no?, esto de tener que dar para recibir, pero así es como funciona. Dios no necesita nada de nosotros, ¿sí? Pero sí le importa la actitud con la que nosotros damos. Él conoce las verdaderas intenciones que nosotros traemos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Con qué intenciones venimos acá? Nosotros por ahí, yo me puedo sentar ahí, puedo estar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí?, y pareciera, ¡fua!, este sí que está bien. A este, la verdad que la vida le sonríe. Canta, todo demás, pero por dentro, por ahí, a lo mejor no estoy de la mejor manera. Estoy pasando por ahí situaciones, tengo luchas, tengo por ahí dificultades en mi vida que por ahí a lo mejor no se ven, ¿sí? Pero el Señor conoce lo que hay en mi corazón. No hay nada oculto que yo pueda tener delante del Señor. Él conoce mi corazón. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, ¿sí?, no solo por esta característica que tiene Dios, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos para hacer aquellas cosas que también van a ser de bendición para mi vida. Puedo estar sentado mirando la tormenta que hay alrededor mío, o puedo estar en medio de la tormenta y mirándolo al Señor y Él transmitiéndome la paz que yo necesito a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Puedo tener esas dos opciones. O me quejo, o lo miro al Señor. O lo miro al Señor. Es cuestión de actitud. A veces esto, ¿no?, de hablar de la ofrenda, ¿no?, que nuestra vida sea una ofrenda, por ahí no necesariamente, también a veces es con respecto al dinero, ¿no?, sino de nuestra vida. Hay una alabanza, ¿no?, que habla, ¿no?, acerca de nuestra vida como ofrenda al Señor. Y creo que eso es lo que realmente quiere el Señor de cada uno de nosotros, de sus hijos. El Señor quiere de cada uno de sus hijos que su vida sea una ofrenda. Que nosotros presentemos nuestra vida al servicio de Él. Y eso es lo importante para un hijo de Dios. Eso es importante, que nosotros seamos conscientes. Nosotros tenemos que ser una iglesia que está a los pies de Cristo y que quiere obedecer y que quiere agradarlo y que quiere honrarlo. Y como dijimos hace un rato, no por los panes, no por los peces, ni no por todas las cosas que Él puede hacer para cada uno de nosotros, sino que por amor a Él nosotros lo vamos a hacer así, de esta manera. Tenemos que entender que Dios no está a nuestra disposición. Por ahí a veces me tocó en algún momento por ahí, el relacionarme con muchas personas, ¿no? Por ahí a veces está esa idea de que Dios pareciera que está a nuestra disposición, que tenemos que hacer algo para que Él nos bendiga, ¿no? O tenemos que caminar hasta tal lugar para que Él me bendiga. Me tengo que arrodillar en tal lugar para que Él me bendiga. Tengo que hacer ciertas cosas, ¿sí?, para que Él haga. Le tengo que dar o venir, poner en la ofrenda para que Él me dé. Pareciera un Dios de trueque, ¿no? Pero no funciona así, de esta manera. Dice que esa noche, dice en el versículo 5, dice: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Muchas personas creen que Dios debe estar a su disposición y complacer todos sus deseos. Pero al hacer esto, están convirtiendo a Dios en un siervo, en un esclavo, que tiene que estar a disposición mía. Y si no lo hace, como dijimos hace un rato, me enojo. Sin embargo, Dios es Señor y no siervo. Y la historia dice que Dios vio el amor y el comportamiento y ofrendas de Salomón. Vio el amor, el comportamiento, las acciones que él tenía, y vio las ofrendas de él. Y que después fue él quien se acercó para preguntarle lo que quería. Salomón no amaba a Dios por esperar algo a cambio, sino que lo hacía de todo corazón y con honestidad. Y esto se vio reflejado al momento de hacer su pedido. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Él pidió sabiduría, él podía haber pedido un montón de cosas, así como decían en los pasajes. Podía haber pedido que muera sus enemigos, podía haber pedido riqueza, fama y tantas cosas más, pero él pidió sabiduría. Él pidió sabiduría. No era una persona egoísta. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿A dónde están apuntadas nuestras oraciones por lo general? ¿Sí? Porque no está mal pedir por uno. No está mal pedir por uno. Todo lo contrario, está bien, está perfecto. Porque eso muestra también nuestras ganas de seguir mejorando. Está perfecto. Pero por lo general, ¿hacia dónde están dirigidas nuestras oraciones? ¿Cuál es el foco de mis oraciones? Simplemente el ayúdame, ayúdame, ayúdame, bendecime, bendecime. O por ahí tengo un corazón como el que tenía él. ¿Qué es lo que vas a pedir a Dios? ¿Qué es lo que vas a pedir a Dios? Él, en esta oportunidad, cuando se había acercado a Dios, dice, ahora pues, Señor, mi Dios, dice, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Qué está demostrando? Su necesidad de Dios. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido. Se daba cuenta que todo lo que él tenía en ese momento no era de él, sino que era de Dios, y él lo quería asumir con responsabilidad. Una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¿Qué características tenía él? Que admitía sus limitaciones y que reconocía cuál era su dependencia. ¿Cuál es tu dependencia? ¿Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tus fuerzas? ¿Tu conocimiento? ¿Tus títulos? ¿De quién dependes? Él admitía sus carencias. Reconocía que todo lo que tenía no era de él, sino de Dios. Y le pide sabiduría a Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué pedía sabiduría? Fíjense que él pedía sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Fíjense en el corazón. Y fíjense qué era lo que Dios valoraba tanto en él. Que veía todas estas cualidades y el Señor mismo se acercó a decirle, bueno, ¿qué es lo que querés? Pedime lo que vos quieras que yo te lo voy a dar. Díganme si Dios no tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros y no podemos afirmar que Dios tiene los cielos abiertos para bendecir nuestras vidas. Díganme si no está al alcance de nuestras manos estas bendiciones. Si no podemos llegar hasta fin de año y poder, yo sé que muchos se quedaron con las ganas de pasar adelante y seguir dándole gracias a Dios y contar sus testimonios de cada una de las situaciones que les ha tocado pasar y que Dios se glorificó en cada una de sus vidas. Yo sé que muchos hemos estado con ganas también de continuar con eso porque yo estoy seguro que Dios hizo cosas en tu vida. Pero ahora que tenemos todo este año por delante, ¿vamos a frenar las bendiciones de Dios? ¿Tenés ganas de frenar las bendiciones de Dios? El Señor dice que viendo las características que Salomón tenía, dice que primero amaba a Dios. Se hacía cargo de su responsabilidad. Su vida era una ofrenda viva al Señor. Él entendía que Dios no era su esclavo. Él no era egoísta. Dios veía cada una de esas características que Salomón tenía. Él veía cada una de esas características. ¿Y qué pasó? ¿En qué terminó? Dios se acercó y le dijo, bueno, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Pedime lo que vos quieras y yo te lo voy a dar. Pidió sabiduría y Dios se la dio en gran manera, que dice que nunca iba a existir otra persona así igual que él. Pero no fue la bendición escasa solamente con eso, sino que Dios fue mucho más allá. Como nosotros los padres, ¿no? Volviendo al ejemplo con los hijos. Si vemos todas estas actitudes todos los días, por ahí, estamos hablando por ahí un ejemplo, ¿no? De chico, ¿no? Con los más chicos en casa. Llegás a tu casa, te recibe con mate. Al otro día te recibe con mate. Al otro día te recibe con mate. Hola, papito, beso y demás. ¿Qué querés? ¿Qué hacemos? Te cuento lo que hay. ¿A dónde vamos? Te acompaño, vamos. Y está con uno, comparte momentos, nos alegramos, nos matamos de risa, tiene atención, se hace cosas en casa. Estoy pidiendo un montón, ¿no? Pero son por ahí montones de cositas que a lo mejor, bueno, algunas hace, algunas no, pero igual me alegra mi hijo, me alegra un montón, ¿sí? Pero ¿y si hiciera todo eso? Estamos en jaque nosotros, ¿eh? Estaríamos en jaque porque en el momento que él quiera algo y nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo un poquito mayor para darle aquello que me pide. Y el Señor se ve que estaba tan alegrado con él, estaba tan alegre con él, que le dijo, pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar. Y no solo que se quedó en eso, sino que le dio riquezas, le dio fama, así dice la Biblia, ¿sí? Y dice que fue lo mejor, todas las cosas que Dios le dio para él. Una persona que demostró, ¿sí?, que su mayor interés era el pueblo de Dios. ¿Dónde están nuestros ojos como iglesia? ¿A dónde miramos nosotros? ¿A dónde miramos? ¿Solamente a mí? ¿Solamente nosotros, a cada uno de nosotros? ¿O vamos a mirar alrededor? ¿A tu vecino, a tu vecina, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, amigos, compañeros de trabajo? ¿A dónde están nuestros ojos? ¿Hacia dónde van tus oraciones? ¿Hacia dónde van tus oraciones? Yo creo que puede ser un canal, ¿sí?, de bendición para aquellas personas también. Hubiera sido fácil para Salomón pedir cosas que lo favorecieran personalmente, pero en lugar de eso, él pidió algo que lo iba a ayudar a administrar bien la responsabilidad que tenía con el Señor. Su intención no era enriquecerse ni hacerse famoso, sino hacer bien una labor que ya le había sido encomendada. En los versículos posteriores, como yo le decía recién, dice, Dios le concede no solo su petición, sino que también le da más de lo que él había pedido. Cuando Dios da, no lo hace con escasez. Él lo va a hacer, pero de manera abundante. Tenemos que ser de bendición para otras personas. Debemos ser de bendición para otras personas, por amor a Dios, por amor a Él, por respeto a Él, porque nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, porque queremos ser una ofrenda viva y porque entendemos que Dios no está a mi servicio, sino que yo estoy al servicio de Dios. Cuando entiendo que no debo ser egoísta y estar pensando solamente en mis necesidades, sino que tengo que estar velando por las necesidades de las personas y debo ser un canal de bendición para las personas. Y ustedes me van a decir, che, pero bendición para las personas, así que ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dios te bendice en tu vida? Yo te pregunto. Por ahí a lo mejor me vas a decir, bueno, sí, pero bueno, en este tiempo económico, por ahí el tema de plata estoy medio complicado. Sí, está bien, pero no hablamos solamente de lo económico. Hablamos por ahí de un cachito de tu tiempo, hablamos de una llamadita, hablamos por ahí de una palabra, hablamos de simplemente compartir aquello tan importante que es para cada uno de nosotros, que es la palabra de Dios. Que es una palabra poderosa, que transforma, que penetra lo más profundo de cada uno de nosotros. Y si lo hizo con nosotros, si lo hizo conmigo, que bastante trabajo creo que le vengo dando al Señor desde que me acerqué, ¿sí? Si lo hace conmigo, creo que lo hace con cualquiera. Entonces, ¿por qué limitar el poder de Dios? ¿Por qué limitarnos? Tenemos que ser un canal de bendición. Cuando dice que en el versículo 28 del capítulo 3, dice, cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. El pedido de Salomón no fue egoísta y los demás lo comprobaron. Cuando recibís una bendición y la usás para bien, los que te rodean podrán ver que Dios está con vos. Las demás personas pueden ver que Dios está con vos. Cuando vos compartís de esas bendiciones que Dios te da a tu vida, los demás lo pueden ver. Cuando vos compartís un cachito de aquello que Dios te da, cuando compartís por ahí con tu esposa, tu esposo, o con tus hijos, con otras personas, ellos ven. Las personas perciben lo que Dios hace. Y eso es de bendición para ellos también, porque eso llama la atención. Porque no es normal hoy. Hoy en día no es normal. No es normal. Entonces eso capta la atención de las personas. No es necesario muchas veces agarrar una Biblia y ponértela acá abajo, sino que las actitudes de cada uno de nosotros hablan más muchas veces que estar con una Biblia bajo el brazo. Hablan más muchas veces que ponerme una corbata. Aprovecho que estoy en remera y tiro ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, no se ríen, ¿eh? Entonces, muchas veces, ¿sí?, esta cuestión de las acciones y de nosotros transmitir y dar un poco de las bendiciones que Dios nos da para cada uno de nosotros es de bendición. Somos canal de bendición para las otras personas, ¿sí? Es así como una bendición de Dios se convierte en un regalo que se comparte con otras personas y va pasando de persona en persona. Las bendiciones de Dios no son para guardarlas, sino que las usamos para ayudar a las personas que nos rodean a cada uno de nosotros. Cada una de nuestras actividades, inclusive hasta el picnic. Yo sé que vos lo vas a disfrutar, y lo vas a disfrutar mucho. Pero si vos disfrutás de estas cosas que Dios hace para vos, ¿sí? Podemos invitar a otras personas. Podemos invitar a otras personas para que ellos también tengan la misma posibilidad que cada uno de nosotros. A nosotros en alguna oportunidad alguien se acercó. En algún momento de nuestra vida alguien se acercó y nos compartió el Señor. Por eso nosotros hoy estamos acá. A lo mejor crecimos en una familia cristiana y está bárbaro. Y está bárbaro que hayamos tenido esa posibilidad. Pero también en alguna oportunidad alguien se acercó y sembró esa semillita en nuestra vida. Y nosotros a partir de ese momento nuestra vida empezó a tomar otra dirección. Otra dirección, y creo que ese es el inicio de una vida, ¿sí?, con bendiciones y con cielos abiertos para nuestra vida. Y creo que eso tenemos que estar eternamente agradecidos por el Señor. Por eso nosotros no solamente hacemos estas cosas para recibir bendiciones de Dios, sino que lo vamos a hacer porque nosotros lo amamos y Él transformó nuestra vida y nos regaló una vida eterna. No nos vamos a acercar por los panes y los peces, sino que nosotros queremos disfrutar y que Dios muestre también nuestro amor con cada uno de nosotros, con las bendiciones. Así como nosotros, como los papás o como las mamás. Estamos deseosos de darle cosas a nuestros hijos y nuestros hijos están deseosos de recibirla y nos alegramos todos juntos. Así el Señor sé que con cada uno de nosotros tiene esas ganas de dar todo aquello que tiene preparado para nosotros. No debemos frenarlo, no debemos frenarlo. A veces nosotros nos frenamos con nuestros hijos porque por ahí a veces no se portaron bien, hicieron cosas que no debían y demás, y nosotros nos frenamos y nos duele. Y nos duele porque por ahí sabemos que podemos darle algo. Pero nos duele no dárselo. Y yo creo que nosotros estamos creados a imagen y semejanza del Señor. Y a lo mejor ese sentimiento que uno siente, el Señor también lo siente porque nos ama. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte en esta noche que el Señor te quiere bendecir. Quiero decirte en esta noche que el Señor sí tiene los cielos abiertos para tu vida. Que a lo mejor la necesidad que hoy estás pasando, el Señor la conoce. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada oculto para Él. Vos estás en este lugar y podés mostrar una sonrisa, podés mostrar por ahí estar serio, podés estar en la condición que vos quieras. Pero ¿sabes qué? Para el Señor no hay nada oculto. No hay nada oculto. Él conoce cuál es tu situación. Y realmente quiere bendecir tu vida. Y no te lo va a dar escasamente, te lo va a dar en abundancia. Por eso yo en esta noche quiero decirte que no desaproveches esta posibilidad. Que no desaproveches el regalo que Dios tiene para tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios quiere seguir transformando tu vida. Esto no es hasta acá, ¿eh? Yo quiero decirte que hasta que estemos delante de la presencia de Dios, Él va a seguir bendiciendo nuestra vida. Así que no digas, bueno, ya estoy hecho, entre todos estoy bien y demás, me va bien en mi familia, bueno, está bien, hasta acá llegué. Sino que quiero que tengas un poquito más de esa ambición de buscar más de la presencia de Dios, de sus bendiciones y ser vos un canal de bendición para otras personas. Sé que está a tu alcance, porque sé que amas al Señor y también sé que no te querés guardar para vos solo estas bendiciones. Así que yo te quiero animar en esta noche, ¿sí?, que seas un canal de bendición para otras personas también. Sé que tenemos necesidades, sé que nosotros tenemos luchas, dificultades, pero no es ajeno a Dios. Él está cerca de tuyo, Él está cerca tuyo y Él sabe cuáles son tus necesidades. Simplemente te quiero animar a que tengas en cuenta estos puntos que nos dejó como enseñanza, ¿sí?, el Señor a través de la vida de Salomón, ¿sí? Así que no lo desaproveches. Dios te bendiga mucho. Y bueno, ahora nosotros vamos a continuar, ¿sí?, en esta noche con orando, intercediendo unos por otros, ¿sí?, y aprovechamos también este tiempo, ¿sí?, para hacer un canal de bendición y una extensión de las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Dios te bendiga.